One Piece es una épica historia de piratas que cuenta cómo un muchacho llamado Monkey D. Luffy sigue los pasos del pirata Shanks, el pelirrojo, y parte al Grand Line, el mar que rodea el mundo, para encontrar el gran tesoro One Piece que está allí escondido y convertirse así en el rey de los piratas. Cuando Luffy tenía 7 años, comió accidentalmente una fruta del diablo llamada Gomu Gomu no Mi, la cual le otorgó el poder de convertirse en un hombre de goma, pero también, en contraposición, su incapacidad para nadar. Goldie Roger, un pirata conocido como el Rey de los Piratas, junto con su tripulación, fueron los únicos que recorrieron por completo el Grand Line, pero fue ejecutado por la Marina. Antes de morir, habló sobre su famoso tesoro One Piece, por lo que su muerte atenuó el comienzo de la Gran Era de los Piratas, es decir, numerosos piratas se lanzaron hacia el Grand Line con el propósito de encontrar aquel tesoro perdido. En la aventura de Luffy, este decidido capitán de los piratas del sombrero de paja derrotará a muchos adversarios y conocerá a diferentes personajes que se unirán a él para convertirse en miembros de su tripulación, o bien lo ayudarán por un determinado tiempo, pasando a ser amistades valiosas para cada momento de la serie. Como opinión personal, One Piece tiene una buena trama pero repetitiva, porque siempre es el mismo argumento. Todos los personajes de la tripulación parten juntos hasta que llegan un momento en el que se separan de forma casual y cada uno lucha contra un contrincante con capacidades parecidas, pero Luffy es el que combate con el más fuerte, generalmente un capitán, y siempre saldrá victorioso. En el contenido podemos ver claramente la transmisión de valores a través del humor, que enseñan el poder de una alianza, la unidad de un equipo o el desempeño de tareas. Además, refleja mucho lo que es valorar una buena amistad, el poder de una promesa, saber superarse a sí mismo y adaptarse a las circunstancias, es decir, la determinación de llegar a conseguir la meta que te propones. Por esto mismo, los personajes protagonistas son complejos porque necesitan mucho tiempo para que el espectador los comprenda, cuando conocen su pasado, problemas y sueños. Por todo esto, considero One Piece una serie muy recomendable para todos los gustos y públicos.